A continuación, el resumen del campeonato con Orlando Desmemoriado Silva. Bueno, amigos, el campeonato está viento en popa, ¿sí? ¡Ey! Está viento en popa porque el viento que corrió en la cancha esa que no tiene ni un culito de pasto levantó más tierra que la puta Globreo y se llevó no se sabe a dónde las banderas colgadas en el alambrado, con alambrado y todo, se los llevó las banderas de la hinchada local. También se llevó el techo de la cantina y encima la tierra que se levantó le ensució la ropa recién colgada a las vecinas que están ahí cerquita, lo que provocó que estas vecinas se unieran en masa y encararan en forma de protesta hacia la cancha, encontrándose con los hinchas furiosos que iban a buscar las banderas que se las había llevado el viento. Y se armó una bataola en un enfrentamiento sin precedentes, ¿eh? Las vecinas arremetían con ollas de agua hirviendo y los hinchas contestaban con señas obscenas, de manos en la entrepierna, circulito y dedo en el medio y alguna que otras escupitajos. La verdad, lamentablemente, lo que ocurrió, lamentable, ¿no? Lo que ocurrió en esa cancha. Bueno, otra desgracia ocurrió en el partido que jugaba el puntero, que no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo el nombre del equipo, con el que le viene pisando los talones, cascoteando el rancho, arrimándole el bochín, bueno, todas esas cosas, el que le sigue en la tabla. Y digo que fue una desgracia porque promediando el segundo tiempo, un jugador sacó un bombazo que se estrelló en el travesaño, el cual se descolgó y le dio de lleno en la marula del arquero de camiseta amarilla. El jugador que remató fue expulsado del partido y le dieron 3 fechas de suspensión porque no valía chulminazo, ¿eh? Eso de un jugador lo tendría que saber, un jugador de esas características, la verdad. Bueno, el partido continuó sin el travesaño, obviamente, y sin el arquero tampoco, porque fue internado de urgencia y hasta el día de hoy no reconocía ni a su vieja, ¿eh? Bueno, como dije, continuó el partido y el resultado fue 0-0, ya que anularon 9 goles del equipo local porque pasaban todas por arriba y como no había travesaño no se sabía si era gol o no, porque decía el arquero alto, bueno, y esas cosas. La cosa es que terminó 0-0. Otro de los partidos que tuvo una cuota de emoción fue en la cancha esa que tiene declive, que no me acuerdo cómo se llama, y digo que tuvo mucha emoción porque uno de los jugadores jugaba su último partido luego de 2.322 partidos jugados en ese club y se retiró con gloria, ¿eh? Sí, con gloria, la que limpia los baños ahí en el club. Bueno, este jugador le entregaron un banderín, una placa recordatoria y 7 cajones de cerveza, ¿eh? Y ahí fue cuando se dio la emoción de la tarde, ¿eh? Se emocionó la hinchada, quienes ahí nomás abrieron las cervezas y aparecieron las guitarras, el cotillón, las trolas. Y se armó una joda bárbara en la que yo también me prendí, así que no me acuerdo el resultado de ese partido porque terminé tirado al lado del banderín del córner con una mama que me duró más o menos como 3 días, me he podido despertar recién ayer. Bueno, y el partido que se jugaba por la tarde, por la lucha por mantener la categoría, se produjo un hecho verdaderamente insólito cuando el juez de línea que venía siguiendo la jugada no frenó a tiempo y pasó derecho al túnel por donde salen los jugadores y se quebró hasta los pelos del bigote, ¿eh? Por suerte ya están haciendo una colecta para la silla de ruedas de este señor y se cree que en unos días más estará nuevamente en actividad, ya que es el único juez de línea que hay y tiene contrato hasta marzo del 2008, así que con silla y ruedas, con silla de ruedas y todo, va a tener que dirigir sí o sí, aunque se tenga que colgar el banderín en el ojete. Bueno, la perla negra de la fecha se vio en el partido que se jugaba en la cancha esa de la tribuna caída, ¿eh? Lamentablemente la inseguridad en los eventos deportivos, ya es brava, señores. En este partido se robaron 3 sillas de totora de la cantina, el picaporte de la puerta de baño, de la puerta del baño de damas, y 5 tornillos de roscachapa, que sostenían el cartel de publicidad en el alambrado que se voló por el viento, por no tener esos tornillos, y degolló al perro de la vecina. La verdad, una lástima que este campeonato se eche a perder por estos gente, los inaptados de siempre, por los que no se sabe ubicar en su lugar y han pelotudeando, digamos, por ahí, a ver qué daño puede hacer. La verdad, una vergüenza, habría que colgarlo de las pelotas, lo vamos a decir en la plaza, a ver si lo adorna un poquito. Bueno, la tabla de posiciones. La tabla de posiciones tenemos: el Deportivo Descamisados de pelo en pecho lidera con 162 puntos, lo sigue el Atlético Refugiados y Buscados de campo adentro con 57 puntos, seguidos del Deportivo Boca Sucios del Oeste con 54 puntos, y más abajo están, todos apretaditos como borda en fitito, el Deportivo Asociados de Desarmaderos Ilegales, el Atlético Usurpadores de Terrenos Fiscales y el Deportivo Quinieleros por Zurda. Y último se encuentra, la verdad, lamentable campaña de este equipo, el Atlético Club Dedos Manchados por Antecedentes. Bueno, la próxima fecha está en duda de que se juegue o no, porque han alquilado las canchas para el videlazo, así que no se sabe si se juega o no se juega. Igual, bueno, si no la alquilan a las canchas, creo que los jugadores tampoco van a ir a jugar, porque se van a ir a ver a los pibes chorros, al Corre Guachín, a las damas gratis, a todos esos, a toda esa gente. Así que no se sabe si se juega la próxima fecha, así que veremos qué tenemos para la próxima edición, para el próximo comentario de este programa. Que la verdad me abre las puertas. Venga, Marco, que le quiero hacer unos comentarios. Quiero que me conozcan acá la gente, porque he llegado, ¿sí? Por ejemplo, ¿en Choris, ¿sí, usted? Yo soy más que nada del norte, ¿eh? Del norte, bien del norte, por allá, ¿sí? Santa Rosa, más arribita, ¿eh? Las Heras. No me acuerdo bien de dónde soy, ¿eh? Este campeonato, la verdad es bastante, bastante bonito el campeonato. Así que les demos profesional. Es profesional, es paga. ¿Paga? Sí, paga, duran 4 palos más o menos. 4 palos, 3 y 4 palos. ¿Por las costillas? No, el sponsor campeonato y los vagos están armando la casita. Entonces, con 4 palos que juegan todos los partidos, le dan 3, la salamandra chocha. Y la verdad es que están ahí viéndolo. Así que, este campeonato quiero que tenga un poquito más de difusión. Vamos a llamar a las cámaras de los diferentes medios para que lo vayan a filmar y también. Vemos si tenemos alguna programación en algún canal de acá del Valle de Uco. La verdad es que es el único fútbol que se está jugando, creo, ahora. Así que creo que tenemos que tener un poquito más de difusión. Bueno, creo que...